Ahí, ahí, ahí, ahí, el demonio, ahí, el demonio. El demonio que está endemoniado por la bimolia. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno. Solo hay tenistas y ligones profesionales. Oh. Oh, ojalá encontrara un hombre de verdad. ¿Me llaman? ¿Serás tú? Pregunto, pregunto, ¿serás tú? Seré yo. Ya sabéis, amiguitos, 4 y 6 en punto, una hora antes en Canarias, martes 4 de abril. Ya estamos instalados de nuevo el circo del No Sonoras aquí en Onda Cero. En un día de verdad que viene cargadito de información, estoy contento porque la Galería de Subastas Christie's ha decidido suspender la subasta de las vigas de la mezquita de Córdoba. Lo ha echado para atrás, ha echado para atrás. Ahora, claro. Pero bueno, y ahora digo yo, ¿y ahora qué hacemos con las vigas? Porque ahora habrá que echarlas al coche y traerlas para acá. Oye, trae las vigas de Londres ahora. Eso tiene un peluseo, pero bueno, eso, ya mira, están. Te voy a decir una cosa, para traerte las vigas de Londres, estas tan viejas, te va una tarde a Ikea. Te vas a tratar de que te compras ahí tu buena viguita. Hay unas anchotas, hay unas que son anchotas. Preciosas, además, preciosas. Y eso con una navajita toledana. Poquito a poquito. Y le hace los rizos. Le hace los rizos y ya está. Eso tiene que ser de poquito a poquito. De poquito a poquito, monaguillo, claro. Pero tiene ganas que ser. Es ganas de perder tiempo como el tiempo que han perdido estas criaturas durante 3 horas. 11 personas secuestradas ayer en un banco de Madrid. Capitán por 2 atracadores que al final se salieron con una mantita toledana también. Una mantita de cuadro robada a Iberia. Que ya ellos, ya ahí empezó su andadura robándole mantas a Iberia. Y salieron y se entregaron, menos mal, ocurrieron en una sucursal del BBVA ayer, ubicada en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Sí, ¿pa' qué y espana? Es que de verdad, yo... Bueno, patético, por cierto, esta casa Onda Cero logró hablar con uno de los atacadores. El tío más que era, ¿con quién estoy hablando? Pues con alguien que está llamando. Pues alguien que está llamando, que le digo que hasta luego, ¿eh? Sí, de verdad, patético, patético, patético. Oye, ¿tú formas parte del Consejo de Ministros? O sea, ¿va a estar mañana, hoy ya convocado para eso? Hombre, no me han llamado, pero yo voy a estar pendiente. ¿Sabes yo tú que es un consejo pendiente de ministros extraordinario? Y tú como eres extraordinario, ¿no? Van a tratar... No, hombre, extraordinario eres tú, Sergio, tú sí que eres extraordinario. La disolución del Ayuntamiento de Marbella, pero hay que dar más... O sea, ¿quieren más datos? O sea, vamos a ver si lo... ¿Quieren más? Dice, vamos a tratar de disolverlo, pero o sea... Hay que hacer algo más. ¿Hace falta más? ¿Hace falta algo más? Bueno, esta noche, amigos, tendremos un documento histórico, algo que dará que hablar ya hoy todo el día, porque lo hemos conseguido nosotros. ¿Por qué? Porque nos levantamos más temprano que ninguno para estar aquí y conseguir la noticia de primera mano. Pero él ya de primera mano no le queda nada, porque él ya tiene muchas manos, muchas pasaditas de mano. Él ha conseguido volver locas. Bueno, yo desde el tiempo de Take That, que ahora por lo visto vuelve Take That con Robin Williams en, ¿cómo se llama esto? Imagen holográfica. Holograma, en holograma. Sí, como lo de la Guerra de las Galaxias, Sí. Pero en Robin Williams. Pues imaginaros, yo desde aquel día que yo vi el público de Take That, cómo chillaban, yo no he visto una cosa igual cuando Sergio Monforte sale en la calle. En la parte técnica está el Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patillo? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Quieres ser como María Patillo? Oh, oh. Yeah. Oye, Alfonso Guerra ha tirado de hemeroteca y compara la reforma estatutaria en España con la disolución de la Unión Soviética. Hombre, por algo es Tovarich Guerra, Das Vidania, Ha cogido el libro de historia de octavo, ¿sabes? Y está puesto ahí, pim, pam, pim, pam, pim. Eva, está puesto. Está puesto. Bueno, ahí lo tenemos, pegado a ese micrófono. Lo vuelvo a contar porque es cierto, rigurosamente cierto. Él es la única persona en toda Onda Cero que con su sola voz quemó una línea de micro. Él es el irrepetible, el inimitable, el sin par, Sergio Fernández, el monaguillo. De ir a vuestras personas, bienvenidos a este espectáculo multimedia que acaba de comenzar. Estaremos hasta las 6 en punto de la madrugada, muchas sorpresas. Hoy tenemos una noche ya mañana casi apasionante, la que vamos a vivir. Recordamos, ya tenéis abiertos el 11 horas espacio al 5151, el no sonoras arroba onda 0.es y el 91 426 2599. Pero quería presentaros al único hombre que fue capaz de acompañar a un after, a la niña de Carrie. Él fue el que se fue a fumar ducados a escondía con 14 años con los vampiros de Salem Lot. Él fregaba suelos en el hotel de Resplandor. Él tenía ojos de fuego y tenía un perro que se llamaba Cujo, pero él está aquí con nosotros, el José Luis Solas. En Onda Cero, no sonoras. Toma rock and roll a esta hora de la mañana del martes 4 de abril. Cacho carne para todo el mundo. Hoy tenemos la parrilla funcionando a tope. Hoy la parrilla funcionando con una sesión golf de película española. Pegados a la actualidad de nuevo, como bien ha dicho Sergio, mi hermano microfónico. Tenemos al friki, Sergio Monforte. Hoy ahí, saluda Monforte, saluda que hay que pedírtelo de rodillas, no, padre si es mío. Que, si es que hay que pedirle las cosas, de verdad, hay que pedirle las cosas de rodillas. Horrible, ¿eh? En un día que David Beckham se ha sincerado y ha reconocido que padece un trastorno compulsivo, trastorno mental, no, según ha admitido, no me digas eso. En una entrevista en televisión, él, para él, todo tiene que estar siempre en línea por recta, Dios. O a pares. O por sea que Dios. Mete en el refrigerador los botes de gaseosa, ¿sabes? No los mete de cualquier manera, ¿sabes? O sea, Sergio, que se pone como Jack Nicholson en Mejor Imposible, ¿no? Eso es, antes de entrar, mira, en plan mejilleras. Cuando entra a una habitación de hotel, antes de relajarse, tiene que hacer desaparecer todos los papeles y libros, todo lo mete en un cajón, pues todo lo Dios. Que haya por en medio para él poderse relajar. Es auténticamente una alegría de Mario. The Ring for Love, un poquito de cacho carne, Meat Love. Venga arriba, estamos aquí. ¿Cómo nos gusta no dormir, eh? ¿Cómo nos gusta no dormir? ¿Cómo nos gusta no pegar ojo? ¿Cómo nos gusta? Onda Cero, aquí estamos pegando chillillos y dándote pellizcos de cachondeo porque la actualidad. Ah, por cierto, que se pare el mundo. Que se pare el mundo, que se pare el mundo. Atención, gira mundial de Madonna y Madonna ha dicho que no viene a España. Menos mal que nos queda terremoto. Sergio Monforte, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor que ayer. Oye, ¿cómo bailas, eh? Qué bien me bailas. ¿Cómo te has quedado con la noticia de que Madonna no viene a España? ¿Cómo te has quedado? Un chasco. Para mí es una noticia triste. Muy triste, ¿no? Yo siempre que viene Madonna intento ir a verla. Yo solamente, somos muy amigos. Yo solamente se me ocurre una respuesta de mi hermano Monaguillo. Que Madonna no viene a España. ¡Ah! ¡Ah! No viene porque le tiene miedo a él. Ah, ya, sobre bueno, todo mira, eso. Bueno, mira, cuando vino Sharon Stone, lo primero que hizo que fue acordarse de mí. Es verdad, todo, literalmente es cierto, ¿eh? Gracias, Monforte, luego nos trae un poquito de información de la NBA, ¿no? Hay un poquito de NBA, ¿no? Hoy no hay NBA, hoy hay la final de la Liga Universitaria y por eso se suspende la Liga. Ah, pues háblanos de otra cosa luego, ¿vale? Venga, venga luego, invéntate algo. Invéntate algo. Tú quieras. De delfines. Venga, adiós. De surfing, lo que tú quieras. Yeah. Vaya, venga. Recordamos que tenemos unos temitas. Hoy sí. Tenemos una película, Los Lunes al Sol. Hoy estamos ya con el ticket cogido aquí en la cola del INEM. Estamos todos los que hacemos este programa esperando para entrar con ese grupito de personajes. Eso será en la sesión golfa, pero te vamos a pedir que te desahogues, que ¿sí? relajes esfínter, que nos hables de tu jefe o jefa. Oh. Y también que nos cuentes qué es lo que más te gusta de tu trabajo, por pequeño que sea, o si haces un trabajo raro, o oye, o desahógate, mira qué trabajo de mierda tengo. y nosotros estaremos aquí y haremos como de madre la madre Teresa de Calcuta contigo. Estaremos en plan Mahatma Gandhi y te aliviaremos. Cuéntanos cómo es tu trabajo y seguimos. Elige tu canción favorita del programa. Vamos a regalar este viernes, entre todos los que participéis, más CDs de lo mejor, de lo peor, del No Sonoras. Tenemos un correo electrónico, No Sonoras, algarrobita, onda 0.es. También hay un SMS, 11 horas espacio. Nos cuenta lo que quieras al 5151, vale 30 centimitos. Ahí puedes dejarnos también tu número de teléfono, pues nosotros procuraremos llamarte. Y hay un telefonillo, Sergio. Evidentemente, un teléfono góndola precioso, el 91-426-2599. No Sonoras, onda 0 también con la actualidad. La actualidad pasa por el Consejo de Ministros, ya sabéis, se va a reunir esta misma mañana, van a decidir la disolución del Ayuntamiento de Marbella, caso de corrupción que está destapando sobre todo un juez más conocido como el Alcalino, con todo el cariño y todo el respeto, por aquello de que pasa horas y horas y festivos y nada, no conoce día festivo. Tomando declaración y trabajando el Alcalino, también el Conejito Duracell, así se le conoce popularmente en Marbella, con este chascarrillo. Pero ha surgido todo este asunto de la corrupción del Ayuntamiento de Marbella, ha traído un problema consiguiente. Hay que ampliar la cárcel provincial, la cárcel malagueña de Alorín de la Torre. No se cabe. Y nosotros, en aras de la actualidad, en aras de cumplir este compromiso del servicio público, estamos al habla con el capataz de obra de la ¡Hola! Cárcel de Alorín, el jefe de obra. Jefe de obra, buenas noches. ¿Cómo marchan las tareas de ampliación de la cárcel? Pues nada, ya hemos traído esta misma tarde hemos traído un camión de bloque, ¿sí? Ya hemos cogido, hemos soltado todos los bloques, hemos traído arena de la blanca, arena de la otra también, y saco el cemento que nuestros riñones se han llevado lo que es la reprimenda. Y bueno, y lo que le vengo a decir, nosotros estamos ya dispuestos, yo soy un poquito el encargado, tengo una cuadrilla toda de la burguería, ¿sabes? Nos hemos venido todos por acá, y esto es una ampliación muy grande, esto yo le he dicho que de correr nada, esto es una cosa, pero me están diciendo que aligere, que es que hace falta, porque es que se han quedado sin cama. Exactamente, es que además tenemos el caso, por ejemplo, del tanto la alcaldesa debe compartir celda con la primer teniente de alcalde. No hay celda para cada una de ellas. Nosotros eso es un problema, vamos a dar de llana todo esto, ¿no? Lo vamos a mirar. Ahora esto lo tenemos diáfano y ahora vamos a coger... ¿Me ves? Mira, todo esto... Para adelante, hacia hasta el final, Verle no lo podemos ver, que esto es radio. Le recuerdo que esto es radio, que verle no podemos ver, pero bueno. Escúchame, le vamos a poner también suelo flotante. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Le vamos a... Sí, de ese que se friega con vinagre. Después le vamos a meter unos rodapiés preciosos. Lo hemos visto ahí en lo de Merca Madrid. Por favor, marcas no, sería si es tan amable. Y unos apliques preciosos, y vamos a hacer las paredes de recauchutado de eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Conglomerado. Pero lo que está claro es que si la extinción de especies sigue a este ritmo en el 2050, ya. se va a perder la mitad de la biodiversidad. Sí. Bueno, y una cosa, ya que están ahí tan cercanos y está tanta gente apiñada, ¿ha tenido oportunidad de saludar a la presa, a la alcaldesa de Marbella, que está presa en esa cárcel, y también a la primer teniente alcalde por presunta corrupción? Han estado tarde ayudando, haciendo trabajos formales. ¡No me diga! Sí, se han puesto el chanda. ¿Ah, sí? Se han puesto el chandita y los gelmes, y han estado haciendo mezcla, ¿sabes? Aquí hemos metido dos hormigoneras. Y estaban haciendo mezcla, echando una mano, todo lo que puedan ayudar, porque es también por el bien de ella y por todos los amigos que se van presentando, que esto parece, de verdad que parece esto, el cumpleaños de la niña de la Presley, es que nada más que hace llegar gente. Ya, bueno, y el hecho de que les estén ayudando ahí viene otro autobús, a ver. Pues, por Dios, es que no se cabe, Oye, que acaban de llegar. Más gente, ¿no? ¿Cómo se bajan con un calzoneo? Cuatro abogados acaban de llegar. Cuatro abogados acaban de llegar. Oye, espera un segundo. Que no va a haber sitio a hacerse hueco ahí, ¿eh? Apretarse, bueno, que ya hemos llamado al Constantino. Tino Romero que va a traer y usted, los colchones. Y una pregunta, pregunta. ¿Y usted qué tiene? ¿Usted es contrata directa o subcontrata? No, esto no lo pagan todo en negro. ¡Ah, en negro! ¡Claro! Pero por favor, que estamos hablando de instituciones penitenciarias. No, es que esto va por cuenta del ayuntamiento. ¿Ah, sí? Sí. Porque pues dice, el ayuntamiento anda canino, primer premio en el certamen internacional de canino de Milán, ¿eh? Canino. ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo esto no lo voy a cobrar? Yo eso lo veo complicadillo, ¿eh? Escúchame. ¿Sí? Que yo ya estoy metiendo aquí un dinero. ¿Pero qué está haciendo? ¿Turno de 24 horas sobre 24 horas? Aquí estamos de más, tengo dos cuadrillas. Ya, pero ¿están todos legales o no? Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo que bueno? Vamos a ver. Bueno. Hay dos que son papeles, son fotocopias de otro, pero... Lo que está claro es que... Bueno. De especies sigue este ritmo, en 2050 se perderá la mitad de la biodiversidad. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? No sé, pero lo leí esta tarde viniendo para acá en el periódico este que regalan, que te dan en la mano. Ah. Ah, usted lee el diario ADN, ¿no? Que es el bueno, ¿no? Sí, ese mismo. No sé cuál es porque yo me quedé con este titular... Y lo está repitiendo hasta hace un rato. Ya nos damos cuenta. Pero ¿para cuándo están en lista las nuevas celdas de la cárcel de Laurín, la cárcel malagueña de Laurín de la Torre? Porque eso va para largo, ¿eh? Ahí tienen ustedes una mancha de trabajo, ¿eh? No, tenemos que enfocarlo todo. ¿Ah, sí? Aquí. No, pero esta gente cuando va llegando, mira, estos cuatro que acaban de llegar, los abogados, estos los pongo yo a trabajar mañana. Vale. Venga, pues nada. Intentamos mañana mantener una nueva comunicación para ver cómo marchan las obras, ¿de acuerdo? Esto va sobre miel sobre juelas. Es lo que yo le vengo a decir, ¿eh? De acuerdo, muchísimas gracias, ¿eh? Venga, esto es un bien para todo, ¿eh? Bueno, esto es un bien para todo. Si usted lo dice, ya que usted lo dice, bueno... Porque nunca se sabe si esto puede ser, ¿sabe? No sé dónde te tenga que venir alguna vez. No miente usted a la bicha. Esto es un bien para todo. No miente usted la bicha, que es un poquito de putilla. ¿Eh? Oye, ¿sabe que ahora viene el próximo autobús con gente? No, depende del juez, del caso de corrupción en Marbella. Es que nos pillan en pelota. ¿Sabe que aparecen de pronto, sí, bum, bum, bum? Bueno, y nosotros lo que estamos haciendo en el sitio, hemos traído litera. Lo tendremos en cuenta, no se preocupe, estamos ¿de acuerdo? Litera, parece esto la casa de las normas de la sidra, donde dormían todos los chiquillos, ¿se acuerda de aquella película? Sí, gran película, ya lo creo. O la casa de Annie, ¿se acuerda usted de Annie? Oh, sí, un montón de niños. La niña sí, esa impertinente. Muchísimas gracias. Trabajo lo que es la albañilería, pero aparte que soy muy seguidor suyo, le escucho casi todas las tardes. Bueno, usted es más seguidor del monaguillo, creo yo, ¿no? No te creas. ¿No? Pero yo es que soy un fanático del cine. Muy bien. Otro día me llama y yo le hago unas opiniones y unas cosas. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo. El otro día la de que vienen los socialistas. Sí. Me encantó y la autora suya. Ah, ¿sí? Sí, me encantó. Muy bien, estupendo. Gracias en cualquier caso. Gracias a ustedes. Saludes a todo el mundo de ahí de la radio. Igualmente, igualmente. Los admiro a todos. ¿Quiere usted hacer el favor de colgar el teléfono? Venga. Gracias. Ahí estaba el jefe de obra de las tareas de ampliación, las obras de ampliación, el proyecto de ampliación de la cárcel malagueña de Alorín de la Torre, que debido al caso de la corrupción municipal en Marbella, necesita ser ampliada además con carácter de urgencia. Hemos tenido esa primera comunicación en riguroso directo, primicia, bastantes datos, tanto que varios de los presos por esta trama por presunta corrupción, también se han puesto el mono y se han puesto a ayudar. Hombre, nada, ayudar todos, a pasar el tiempo, ¿no? Hay que echar una mano porque esta tarea de ampliación de la cárcel de Alaurín de la Torre en Málaga, pues eso, date cuenta que dice, hemos hablado con el capataz, que no paran de llegar autobuses. No paran de llegar autobuses, que acaban de llegar un autobús con cuatro abogados, que eso, una mancha, eso es lo que se llama una mancha de trabajo. Mira, no hay nada peor que venga a visita y que te pillen pelota. Hombre, eso no es tan bonito. Gusta que si viene una visita, te pille con la casa recogida. Hombre, claro, no, porque el arbillo no es bueno enseñarlo. Hombre, el arbillo no es bueno enseñarlo. Ahí recordamos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, @onda0.es, y el 91-426-2599, porque hoy te estamos pidiendo. De entrada, desahógate, háblanos de tu jefe o tu jefa. cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu trabajo, por pequeñito que sea, y también dinos lo que no aguantas. Por y aquí, que sigas eligiendo tu canción también, favorita del programa, ¿eh? La canción favorita, oye, todavía no hemos escuchado ninguna, Me tenéis que dar, mejor te... Ahora voy, venga, mira, ahora repasamos. Mira, un poco el top, Hemos hablado de Take That, que van a volver con Robbie Williams como un holograma. Dice por aquí, joder, churrita, qué mal recuerdo con lo de Take That, porque mi hermana fue una de las locas que salió gritando por la tele con la cara pintada como Braveheart. Y se quedó sin bragas. Dice Seth. Dice también, no viene Madonna, pero sí los Rolling. Poned a los Bocaca, un saludo desde Almería. Exactamente, los Rolling se van para Almería a mediados de agosto, elegido. Dice, lo que más me gusta de mi trabajo es que tengo mucho tiempo libre para leer, ver alguna película, escuchar La Rosa de los Vientos y No Sonoras. Musashi. Dice por aquí David Villar, hola niños, Sara, me gustaría que me digas... David Bull. David Bull. Que me dijeras si sabes algo de cuándo van a salir las películas en DVD de Pajares, Exceso Pajaras. Y de paso... Es como la pregunta eterna, ¿no? Es totalmente... Van a salir, están en preparación. Y no van a salir muy caras. O sea, a lo mejor por 11, 12 euros cada uno puede estar, más o menos. ¿Qué la venderán al peso? Estarán al peso, amiguito, al también. Al peso, brutal. Ay, mira mi álbum escrito que dice... Lo mejor de mi curro es que la que paso yo. Y claro que estamos de fiesta todos los días. La orquesta es lo que tienen. Beso, un besito. Bueno, 4:27 de la madrugada, 3:27 en Canarias. Onda Cero, no sonoras en el mar. Mira. ¡Opa! Dice por aquí, voto por Koala. No me quito los pa de la cabeza ni con aguarrar. Y yo que os cuento, que estoy en el paro. Eso es discriminación. Besitos, David Bull. Pues bueno, si hay alguien que está en el paro, que también mande, porque la película iba de eso además, Pasa guarrilla, pasa guarrillo. Opa, lluvia en corral. Dice el monaguillo, me recuerda a Clark Kent. Cuando sale a la entrevista, alguien desaparece. ¿Dónde se meterá? Voto por Espineta, a ducharse. Pero que sepa que no va. Opa. Lluvia en corral. Pasa gallina y pasa menino. Opa. Lluvia en corral. Con tu permiso, a un corralillo. Tengo las maneras. Pues amiguitos, ahora es el mejor momento para que nos adentremos al paso de nuestro acomodador con linterna en la sesión Golfa. Bueno, toca película española, buena, del año 2002, con guión, dirección de Fernando León de Aranoa, que también estaba ayudado, bueno, estaba en el guión Ignacio El Moral. ¿Cómo está todo el elenco protagónico? ¿Qué historia? Esos parados que vienen de la factoría naval en Galicia. ¿Qué vidas? Se pasan el día, pues al sol, cruzando la ría en un barco e intentando conseguir trabajo también, Qué elegante. ¿Qué tienes, entrevista? A las 10. ¿No te cansas? Esa tiene buena pinta. 14 pagas, dietas, despacho. Vehículo propio. No tienes vehículo propio. Ya, pero me lo compro, con la primera paga. Ya lo vendes express. Pero habiendo vehículo propio, que ande. Express de Salo está en el desguace. Bueno, ahí solo pone vehículo propio. Conocimientos de informática. Sí, mi chico me enseña. Y mira, 112 fijas, comisiones aparte. Y posibilidades de ascenso. Santa, el billete. Que luego mi jefe me echa a mí la culpa. Quédate ya, coño. Te he dicho que no te las doy. Joder, con la mierda de servicio que dais, que se cruzan desde la ría nadando. Gintonics, tenéis que ponernos con lo que cobráis. Díselo a tu jefe de mi parte. Gintonics, habría que poner, porque realmente lo pasan mal. Ahí está Santa, Javier Bardem, Luis Tosar, José, José Ángel Ejido, Nieve de Medina, Enrique Villén, Celso Bucayo, Joaquín Climen, Aida Folch. ¿Cómo está? Repito, Fernando Tejero también, en un papel de guarda, un chavalito ahí, con problemas de lenguaje, que es el que trata con cariño, ¿no?, a los antiguos trabajadores de la factoría, que está patente. Y la verdad que la vida en la película no sale muy bien parada. Gin Tonics para cruzar la ría, buscando trabajo, hay escenas en Los Lunes al Sol como el que busca trabajo y claro, ya tiene una edad y se pinta el pelo, se lo tiñe y los sudores de los nervios le dejan las manos más manchadas. Luego también hay escenas, bueno, luego escucharemos la escena de la farola. Pero esos momentos de pensar en Australia, porque a lo mejor hay una vida mejor allí, ¿no? Australia sí que es la hostia. ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene Australia? 10 veces esto. ¿Y habitantes? Ni idea. Ni la mitad que aquí. Así que calcula. ¿Eh? Calcula lo que tocan por cabeza. Aquí no salimos a una mierda. ¿Qué banda sonora tiene? La palabra mierda que se repite muchísimo en el guión, pero es que no queda otra. Gente súper preparada para trabajar. Hombres en plenitud de la vida que están en paro. Se pasan el día al sol, cobrando el paro, intentando conseguir trabajo. Y en un bar ahí, aguantando la historia. Intentando arreglar unos papeles de vuelta a la factoría donde antes vivieron. ¿Y cómo son las cosas? ¿Los tendrás en el ordenador? Ya no estamos conectados. ¿Cuándo empiezan con las obras? A mí eso no me preguntes, a mí solo de papeles. ¿No me los puedes hacer otra vez? Pues no. Porque si tu nómina es del 94 o 97, imagínate para encontrarla ahora. ¿Y la vergüenza? ¿Habéis encontrado ya o tampoco? Porque podemos llamar a las 200 familias que habéis dejado en la calle para que os ayuden a buscarla. Santa, te vas a la central y les dices a ellos lo que tengas que decirles. No vengas aquí a joderme a mí, que yo no he dejado a nadie en ningún sitio. Como voy a la central, salimos todos en los periódicos. Todos en los periódicos. Santa, por cierto, denunciado por la empresa, porque se le ocurriera una protesta laboral, tirar una piedra y romper una farola que había comprado la empresa, la factoría. Una farola muy moderna, de diseño, pero vaya a tener la farola. Y lo que son las cosas. Y sigue la vida, y sigue la vida. Y ya Santa, por consejo del abogado, decide pagar la farola. Y el abogado lleva a Santa a su casa y le va diciendo que ha hecho muy bien, ¿eh? Que se te ve mejor, coño. Más maduro. Más maduro. Para. ¿Sí? Van en un Opel Kadett, ¿eh? Pasan delante de la factoría, Santa se baja del coche, se dirige a una farola. Es un momento. Un momentito nada más, dice Javier Bardem, el personaje de Santa. Un poco el catalizador de toda la historia, ¿no? No es el héroe, porque no hay héroes en esta película. Y se acerca, despacito, el abogado, laboralista, pone la radio, música clásica, mira por el retrovisor. ¿Qué está haciendo este? Santa mira al suelo. Pero este... Vuelve a coger una piedra y se dirige de nuevo a la farola. Rompe otra farola de la jodida fábrica. Se vuelve al coche. Mucho mejor. Y ahora está mucho mejor. Grande película. Y eso que pues cuenta un tema que no es bueno. Y que además tiene momentos dramáticos, como ese Luis Tosar, a punto de casado, esa mujer que sí trabaja, que ya no puede más con la angustia de su marido, y que está a punto de abandonarlo, pero claro, llega contándole la historia de un compañero de Amador, que también vive solo cuando todo el mundo cree que sigue con su mujer, en una situación de extrema podredumbre, y solamente le queda el camino de suicidarse. Y en el velatorio, como no tenían dinero para flores, Santa Bardem va a un velatorio de al lado y roba una corona de flores. Y se van luego al bar con las cenizas del amigo y le echan también un chupito de lujo, porque bebía lo suyo. Los Lunes al Sol, si no la habéis visto, si queréis haceros más personas humanas, tenéis que verla, porque tiene una gran edición en DVD con dos discos, con los extras, con todos los detalles del rodaje, con esa interpretación de Bardem, de Tosar, de Gido, de todos. Están que se salen. Coño, que parece un documental. Los Lunes al Sol. Ha sido la película de hoy en la sesión alfa. ¿Qué Fernández con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco. Te digo yo lo que haces, no haces nada. ¿Qué tienes, entrevista? 14 pagas, dietas, despacho. ¿Y de qué es? Ni idea. La mer... Esto sí que es la hostia. ¿Tú sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario. Allí follas, aquí no. Allí hay curro, aquí no. Uy, hace rato. Pasó el tiempo, cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío. Mientras la hormiga tenía de todo. Hijo de puta la hormiga. Y de acuerdo con la resolución adoptada por la sala tercera de este tribunal, se declaraba al acusado culpable. Acaba de perder un maravilloso puesto de trabajo fijo en Torrevieja, Alicante. Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. No tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada. El estilo es competitivo, se trabaja rápido, coño. Os hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Me han llamado? No. ¿Tú conoces a Australia? La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios. La cuestión es si Dios cree en nosotros. ¿Qué día es hoy? ¡Qué película! Los lunes al sol, ahí está el sonido del trailer. ¡Qué maravilla, eh! Grande, maravilla. grande. Esa película es que te entra por la vista, además que ellos están sublimes todos. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¡Amigú! ¡Uy, tenemos un poquito de coche de choque! Eso significa, amigo, que tenemos un poquito de Ambipur, el 91-426-2599. Allí nos ha llamado Dani. Dani, nos alegramos de ir tu persona. Hola, muy buenas noches. Hola, churrito, ¿de dónde nos llamas? Yo de Madrid. ¿Desde Madrid mismamente? De Madrid mismamente. Pero desde tu casa, ¿no? Desde mi casa. Desde ¿no mi estás casa. Trabajando? No, estoy escuchando. A ver, pues cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar, pues Dani, Daniel? Del trabajo, que es lo que más me gusta de mi trabajo y lo que menos me gusta. Bueno, ¿estás contento con tu trabajo, Dani, Daniel? Amo mi trabajo, por encima. ¿Amas tu explícanos, trabajo? Porque... Ah, porque digo yo, tú tienes, ¿cómo te decía? Tú tienes economato, tío. Este es músico de actos porno, o sea, lo de amo mi trabajo. Pero a su vez, amas la música, amas tu trabajo, pero es una mierda pinchar un palo. ¿Por qué, Dani? Pues porque no, porque te mueres, porque ser músico no quiere decir estar a dieta, porque dinero claro. se ve poco. Dice, sin comer tiro para los gastos, ¿no? Sí, bueno, hay una canción de un grupo, no sé si los conocéis, se llama Maradilla. Sí, sí. Que se llama Soy un músico, y es el reflejo perfecto de lo que es un músico. O sea, del cómo te mendigan por tocar el dinero, cómo no te pagan, cómo se ríen de ti. Como, bueno, es increíble, y esa es la parte mala de ser músico. Oye, claro, ¿y qué tocas y qué música hacéis? Yo soy el heavy por antonomasia, ya lo sabes. El heavy por antonomasia. Por antonomasia, vuestro programa, con diferencia. Pero vamos, que no solo hago eso, yo hago música en general. Me gusta mucho el heavy, pero eso es una música más. Oye, ¿cómo se llama la banda? La banda Ruta 66. Ruta 66. Ruta 66, grande. Sí. A ver si puedo ir un día a veros, ¿dónde os podemos ver? Ya me lo dijiste una vez. Pues pero no. Sí que nunca puedo ir a verte. Sí que tenemos una agenda muy ocupada, pero hay que procurar, ¿eh? Pero Monaguillo, yo sí te he ido a ver a ti un monólogo. ¿Ah, sí? Claro, me firmaste el libro. La Sociedad del Loro. ¡Oh! ¡Ah, ya, onda. Ya te recuerdo. Yo sí te he ido a ver. Entonces ya me la debes tú. Venga, pues la cambiamos. Bueno, Dani, un abracito y dúchate en eso al económico. Oye, una cosita. Sí. Uh-huh. A ver cuándo en las barbaridades del rock and roll habláis de Queen. ¿De Queen? De Queen, vale. Venga. Porque tienen telita también. Bueno. Venga, se lo diremos, JF León. Yo te podría contar, te podría contar la fiesta fin de gira del año 86 en Marbella. Yo estuve en esa fiesta y solo estuvo un ratito, telita. Había enanos con bandejas de plata en la cabeza, como la de presentación del jazz. En esa no, pero había otras cosas. Y transexuales haciendo nada. Había otras cosas, había. Ya lo que montaban. Había otras cositas. Venga, Dani. La que acabáis de poner. Un abracito, churrita. Venga, hasta luego. Adiós, churrita. Dice por aquí. Seguimos preguntándote que nos hables de tu trabajo, lo peor y lo mejor. Y que te desahogues también con tu jefe si quieres. Es el mejor momento aquí en la radio, en Onda Cero. Pero que también elijas tu canción favorita de lo mejor, de lo peor. Y por aquí nos dicen, yo a mi jefe ni siquiera lo veo porque trabajo de noche en una gasolinera. A ver si nos dedicáis el programa. Vicente de Jerez, se lo dedicamos todo y él vota por el Gavilán Pollero. ¡Vamos! Ahí va, el problema que tiene este gavilán con su polla. ¿Qué problema? Se llevó mi polla el Gavilán Pollero. La pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero. Sin mi polla yo me muero. Dice por aquí, yo soy galletero y lo mejor es que puedo escucharos. Voto por Koala. He ganado yo un CD. Lo deseo, si hace falta os lo pago. Tanque de Logroño. Dice por aquí, Ertito Rock. Sí, bueno, vamos ya a Monforte, Ansalas, a Moraguillo. ¿Qué pasa, anda? No os lo pasáis bien. Me he metido en la web del Moraguillo y me he descargado las canciones que hay puestas. ¡Qué caña! Y quiero votar por la canción de los autos de choque. Es la mejor canción de amor del mundo. Venga, hasta otra, chico. Un saludo. Y gracias por acudir al No Son Horas al Garrobito Onda Cero.es. Y por pasarte por www.elmonaguillo.com, que allí tiene fotos. Mañana colgaremos alguna fotito de este pasado fin de semana en la actuación en Montilla, Córdoba, pero ya te puedes pasar por allí porque en la sección en el almacén tienes allí las canciones que suenan en el programa. Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que dice también más quiero, en el 11 horas espacio al 5151, dice: lo mejor de mi trabajo es que viajo y conozco otros países y visito sus museos. Soy Nacho Vidal. Bien, muy bien. Dice por aquí Octavio, no me canso de escribiros, ya sé que soy un pesado, pero hoy, por ayer, me han caído 43, 4 hijos, 2 casamientos, la puta carrera sin acabar y la casa sin barrer, y aquí en una puta granita de Aravaca. Algo tengo que hacer y por los momentos me consuela y agrada el escucharos a vuestras personas. Un saludo, chavo, pues un saludo y a tirar para adelante. ¡Un saludito, chulita! ¡Vámonos! Por la tarde fui a los coches de choque. Hola, soy Irene Castellano de 5 meses. Mi papá y mi mamá discuten por la mañana cuando mi papá canta la de Spinete, Opa y la de Animales. Bueno, si te parece, antes de que saludemos a Yuri Tomasoro con toda la información del artista internacional, si te parece, vamos a repasar cómo está la lista de las canciones más puercas. Además, la lista marrana. Con lo contento que estoy yo, porque sabes tú que a la Esfinge de Guiza le van a poner la nariz. Es verdad, sí, le están haciendo el cutis, le están haciendo la cirugía plástica. ¿Tú sabes por qué? Este es uno de los símbolos de Egipto y su arte más faraónico. Totalmente. Pero tú totalmente sabes que han aprovechado el bache para ponerle la nariz a la Esfinge de Guiza, porque y hacerle un retoque más. Que ha sobrado de lo que se iba a hacer Marisol Yagüe, la alcaldesa de Marbella. Dice, pues mira, ya que no hemos quedado ya medio vitulico, le ponemos la cara a la... Y ya está. Escúchame, ponerle la nariz a la pirámide y la operación de la otra cuesta más o menos lo mismo. Lo único diferencia es que con la esfinge no hay que montar andamio. Bueno, atención, puesto número 5... La terremoto del Golcón, al Golcón con Madonna. Puesto número 4. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Los coches de choque. Puesto número 3. Y la década apestosa. Puesto número 2. Dentro de Spinete hay una persona. Absurdo y diestro. Se llama Chelo Vivares. Y es una tía. Puesto número 1. Lluvia en corra. Pues ya sabes, si quieres participar y modificar esta lista, nos mandas un SMS a 12 horas, espacio al 5151 o un correo electrónico al no sonora salga robando 0.es. Y ya sabes que el viernes entre todos soltaremos algún que otro CD que contiene todas estas canciones y muchas más que no te pueden ni esperar. Ni tendrás que saber qué pasó, yo lo tiré por la ventana. Imaginar. Oye, mira, la cosa hoy tiene narices. Aparte de lo de la finge y lo de la alcaldesa de Marbella, un nota asesina a su amigo para vender sus posesiones. Calla, calla, y pagarse calla, que una operación fuerte. Estética. Un vietnamita mató de un golpe en la cabeza con un tronco un compañero de clase. No, de puta, ¿no? Y era para pagarse una operación de cirugía estética en la nariz. ¡Qué hijo de su madre! Ay, de verdad, el mundo está loco, loco, loco, loco, loco. Gran película, por cierto. Aquí llega un mensaje que dice: con los michelines de la alcaldesa hacen también 4 enfiques más. Por cierto, yo al igual que Musashi, que tengo mucho tiempo libre para hacer lo que me da la gana y para dormir. Un saludito a todo íntegra. Vale, pues un saludo. Vamos a ver, vamos a liberar esto un poquito con la información. Yuli Tomasoro con todo el artista internacional. Buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Llevamos tiempo diciéndolo y lo adelantamos aquí hace algunas semanas, que por fin tendremos la versión cinematográfica de esa serie de culto de dibujitos animados. Los Simpson llegarán a la gran pantalla en el año 2007. En Estados Unidos ya se ha visto un pequeño tráiler de unos 25 segundos durante la proyección de Ice Age 2, que está arrasando en las taquillas, y entonces en esos 25 segundos básicamente vemos a Homer Simpson en sus calzoncillos, después de ser presentado como el gran héroe americano más grande de la historia. En fin, que nos emociona poder confirmar por fin que tendremos a los Simpson en los cines, además de nuestras televisiones de UDES, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas. Nuestra querida amiguita María Carey. Ya mencionamos el otro día que va a tirarse de cabeza de nuevo al cine. Después de Glitter, no sabemos por qué, nos echamos la mano a la cabeza. Pero además, pretende ir a Broadway con un musical basado en sus canciones como hilo argumental. La verdad es que después de Glitter, una cosa totalmente indefendible a todos los niveles, incluso por sus fans, parece que las obras estas, hay que decir que funcionan mejor cuando los grupos ya no existen. Como aquello del musical de ABBA, de Queen o incluso de Mecano. Pero María Carey insiste, ella va a ser creadora, productora y además protagonista de esta obra musical de Broadway que todavía no tiene título. Ella ha dicho que no quiere decir nada hasta que se haya cerrado el acuerdo, pero que hay una gran empresa que ya ha firmado para desarrollar el espectáculo con ella. Nos echamos las manos a la cabeza de nuevo. Al igual que lo ha hecho Bono, el líder de U2, que está un poquito mosqueado porque ha enviado una carta al primer ministro italiano Silvio Berlusconi para quejarse de la publicación de una foto suya en una revista del partido Forza Italia. Está la cosa chunga porque como hay comicios el 9 de abril dentro de poco, pues nada, en esta carta el músico pues ha explicado que con todo lo halagado que se pudiera sentir por aparecer en el plan panfleto susodicho, dice que me siento también un poco explotado. La foto de Bono ilustra un artículo titulado "La estrella irlandesa está agradecida con el primer ministro por las acciones promovidas por el gobierno italiano hacia los países pobres", y en fin, la revista se ha enviado a millones de hogares de cara a estas elecciones del 9 de abril, dentro de nada. Y claro, Bono desde luego no es alguien a quien le guste que utilicen su imagen de una forma tan descarada. Amoríos y amores nuevos, parece que Dios los cría y ellos se juntan. Es obvio que mucha gente, muchos amores surgen en el trabajo, y si eres una estrella de Hollywood, pues entre tus compañeros y compañeras estrellas, pues más Matthew Perry Chandler de la serie Friends parece ser que está saliendo con Christine Davis, aquella Charlotte, la morenita o pijis de Sexo en Nueva York. Se comenta que están juntos y que se les ha visto además, ya para confirmarlo, bestuqueándose por ahí y comiendo helados por las calles de Los Ángeles. ¡Qué bonito todo! Y al que se le va la olla e igual el careto y el pelo es a Michael Jackson. Ya no por deudas, ni por pagos, ni por impagos, sino porque está empeñado en trabajar con el rapero 50 Cent, que hace poco ha estrenado su película Get Rich or Die Trying, y ha pedido consejo a DJ Wu Kid para hacer posible que él pueda trabajar con este rapero. La respuesta de este DJ es bastante clarita. Le ha dicho: rápate, ponte pendientes de aro, consigue un reloj que valga una millonada y a muscularse al gimnasio. ¡Qué miedo nos da! Si sale bien, seguro que Jackson no va a tener problemas para conseguir un papel en alguna película de terror. Estamos más que seguros. Atención al tema del fumeteo, y no me refiero a esas cosas que pensáis, sino al tabaco, que bastante malo es. Pues Russell Crowe podría meterse en un pequeño lío, porque se ha abierto una investigación para a ver, y aclarar si él fumó durante unos conciertos que ofreció con un grupo en su Nueva Zelanda natal, porque por lo visto la ley antitabaco en ese país es bastante estricta, hasta el punto de, bueno, como en otros tantos, no se puede fumar en bares, restaurantes, casinos o cualquier lugar público, incluidos un escenario, y se dice que a Russell se le ha visto, pues eso, con su musiquita, pero fumándose un cigarrito en el escenario, cosa que le podría costar hasta $4,000 neozelandeses al local que lo haya permitido. Ya veis cómo se pone la cosa. Guapísima Cameron Díaz, hay ciertas fotos de ella que definitivamente no vamos a ver, y está de enhorabuena porque ha ganado una batalla legal contra un fotógrafo que ya está encarcelado, John Rutter, que intentó vender imágenes ilegalmente, obviamente, de Cameron Díaz en topless. Fue tal que así, él las encontró, las consiguió desde hace, bueno, pues hace 10 años, antes de que ella hiciera la máscara y que se convirtiera en una gran estrella de Hollywood. Se las ofreció por $3.3 millones, y cuando ella se negó, la amenazó con venderlas a una empresa publicitaria europea por $5 millones. Y además a su dicho fotógrafo Rutter, además le puso una demanda de $10 millones, diciendo que ella tenía interés en comprar esas fotos, pero que le llevó hacia una trampa con hacerle parecer que le estaba chantajeando. Bueno, pues le han metido a él en la cárcel por fraude, por perjurio y por un montón de cosas más. Y ella se ha salido con la suya porque un juez ha dicho que esas fotos nunca saldrán a la venta, ni tendrán licencia para ser utilizadas ni en vídeo ni en ninguna publicación de ninguna clase. Jamás, jamás, jamás, jamás. Y que te pego con el bolso. Bueno, pues yo creo que por el momento es más que suficiente para jamás, la cosa en Hollywood. Mañana os cuento más cositas, luego vengo con María Metrología. Hasta ahora. Hasta ahora, Juli, un besito. Jamás, jamás, jamás que te pego con el bozo. Vale, vale, como es. Juli Tomasoro, todo el repaso a la actualidad de la artista internacional aquí en No Son Horas de Onda Cero. Estamos a 7 minutos y medio de que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Sergio, dame un poquito de sonido que añada. Pues sí, amiguitos, que hay no hay nada mejor que saber, tenerlo bien claro, lo que uno hace por las noches, ¿no? Hoy un poquito de los Ronaldos. Hoy me he traído los Ronaldos, que a mí siempre me pusieron rucho, un poquito brutote. Y por las noches haremos lo de siempre. Ay, por aquí, más cositas que nos van diciendo, nos van contando. Qué en bueno. El 11 horas espacio al 5151. Aquí hay uno que dice, no regaléis tantos CDs, no vaya a ser que os herniéis. Vergüenza de vuestras familias, que sois más agarrados que un combate de sumo. Gumias, con tus bueno, mulas. Con tus mulas, vale, con recuerdos lo mandan los Ronaldos, ¿eh? Buen sonido cañé que nos estás ¡hombre! Dando, excepción, el tío, Bueno, 5 minutos a la 1 segundos para que sean las 5. Oye, hoy recordamos de lo que hoy estamos hablando con la audiencia. Venga, desahógate, háblanos de tu jefe o tu jefa, cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu trabajo, por pequeño que sea, y también lo que menos te gusta. Hemos tenido la película Los Lunes al Sol, va de mucho laboro, mejor, de muy poco laboro, Y queremos que sigas eligiendo cuál es la canción, tu canción perruna del programa No Sacuras de Onda Cero, como tiene que ser. Claro que sí, pues para eso tenemos canalillos, el 11 horas espacio, el 5151, no sonora salga arroba onda cero punto es, y el 91-426-2599. Vamos Palorno, ese caballito, caballito. Ahí lo tenemos. A los indios que vienen los caballos. A los indios que viene Carlos Montes. Con sus críticas de cine. Carlos Montes. Buena madrugada, pareja de defecto. Oye, esta noche os veo más apretado que el cinturón de Julián Muñoz. ¿Por qué nos ves apretado, hombre? Julián Muñoz, qué gran profesional, ¿eh? Hombre, sobre todo de la política. Y mejor persona. Hombre, mejor. Bueno, estupenda. Bueno, ¿qué has visto de estreno? Hombre, hoy... Oye, ¿tú crees que meterán litera vaya Julián, alguno más? Hombre, igual piden que la dejen preñar a las dos, con idea de que la pasen al módulo de... Pero qué cosas dice, mire qué retorcido, Carlos. Qué retorcido. Oye, ¿qué nos traes? Que la pasen a unos módulos más convenientes. ¿Qué nos traes, Carlos? Bueno, pues ahí me lloré en tierra de hombre, honor, country, como queráis. Ah, la de Charlize Theron. Exactamente. ¿No? Hombre, en primer lugar tengo que decir que no podían haber cogido una actriz mejor que Charlize Theron para meterla en una mina y que los tíos le digan de todo. ¿Qué queréis que os diga? A mí me gustaría hacer visco para verla dos veces cuando pasara por delante mía. Y la simbiosis es la siguiente. Yo sí, que es como se llama en la película, está harta de los malos tratos de su marido. Y un día que le hace la jeta, pues coge sus dos niños y la camioneta y se va a casa de sus padres, en un pueblo de la América profunda donde Jesucristo perdió el bastón. Pero en el pueblo había una mina que era donde trabajaban todos del pueblo. Todos los habitantes trabajaban, comían de la mina. Y la mina se tenía que atener a emplear mujeres por la ley. Pero los patrones no estaban mucho por la labor, porque eso generaba una serie de gastos, de poner bates portátiles y todas estas cosas, duchas aparte, con lo cual, entre la compañía y los propios hombres machistas, le hacen la vida imposible a las pocas mujeres que trabajan en la mina. Pero la Charlize se les hincha en los ovarios y dice, os vais a enterar, y empieza a cantar aquello que decía, soy minera, y tú aquel que me lleve la contraria, un parguela. Mira, una película que está muy bien para que la vean los sindicalistas y los mineros. Eso sí, para verla después de comer, porque dice eso de basado en una historia real. Claro. Ahora, yo esta película se la recomiendo a la alcaldesa de Marbella, a Isabel García Marco, a Roca y a todos los que de trabajar poco, que de trabajar poco. Exactamente, para que vean lo difícil que es ganar dinero honradamente con el trabajo de su frente. Nada más. Bueno. Muy bien, ¿dónde te ha gustado, no, Carlos? Sí, hombre, la película está bien, está entretenida. Bueno, no, no es para tirar cohetes, pero se pasa el rato. Bueno, y un papelón bueno, ¿eh? Hombre, ya, ella está muy bien, ella está bien siempre, sabe coger los papeles. Es una chica joven, pero está muy bien siempre. Es para tenerla encima de la tele, Carlos. No, es lo que digo yo, monaguillo, que es que me gustaría hacer disco para cuando pasara, verla dos veces. Dinos el patrocinador que nos va. Bueno, pues esto está patrocinado por Panadería a la Carte. En Marbella, como en la película de Berlanga, ¡todos a la cárcel, pedazo de torpedo! A los indios que vienen los caballos. Entre lo que está pasando en su pueblo y lo de la Charlize Theron, como él dice, venía hoy de bocado, ¿eh? Hoy de bocado completamente, además, a mí. Hoy tenemos un programa de auténtica locura. Michael Jackson, el estadounidense más tonto, por cuarto año supera a Hilton, Tom Cruise, Jenny, Richard Cheney, el vicepresidente. Esto es según una encuesta que hacen cada año para ver quién es el estadounidense más tonto. Por cuarto año, Michael Jackson, un tío que se puso un tío vivo en la puerta de su casa, no tiene que ser muy listo. Bueno, ahora llega toda la información con Asun Salvador, Laura Gil, y ya sabéis, podéis seguir participando con nosotros. Cuéntanos cómo es tu trabajo, háblanos mal de tu jefe y recomiéndanos tu canción favorita del programa. 11 horas espacio al 5151, no sonora, salga, arroba ondacero.es y el 91-426-2599. No se vayáis, volvemos en Onda Cero. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Gobierno ha convocado para hoy un Consejo de Ministros extraordinario, cuyo único punto en el orden del día es comenzar el procedimiento de disolución del Ayuntamiento de Marbella, donde ayer declararon los seis últimos detenidos en la operación Malaya contra un supuesto caso de corrupción urbanística. El juez ha decretado prisión incondicional para cuatro de los seis abogados del bufete de Madrid, Sánchez, Zubizarreta, Soriano, Pastor, que supuestamente asesoraba al exgerente de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, por su implicación en la trama. El resto ha quedado en libertad confianza. El escándalo de Marbella ha reabierto el debate en torno a la conveniencia de retirar las competencias de urbanismo a los ayuntamientos para prevenir casos de corrupción. El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, defendía ayer esta propuesta. Otra fórmula es la creación de una fiscalía específica para luchar contra los delitos urbanísticos, como la creada recientemente por el Gobierno. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, confirmaba ayer que este martes tomará posesión su titular, Antonio Verder. Yo no sé. Planteado políticamente, pues esa fiscalía se refuerce y se le dote de todos los medios necesarios para poder luchar con mayor contundencia contra las infracciones urbanísticas. Pero ya le digo que el primer paso lo vamos a dar mañana, que toma posesión el fiscal de sala coordinador de esta materia. El Consejo de Ministros extraordinario de hoy obliga a retrasar la hora de la entrevista que mantendrá el presidente Rodríguez Zapatero con el lehendakari Ibarretxe para hablar de la nueva situación tras el alto el fuego de ETA. Ambos se van a reunir hoy a partir de las 12 menos cuarto del mediodía. En esta cita, la quinta entre Zapatero e Ibarretxe en lo que va de legislatura, el jefe del Ejecutivo trasladará al lehendakari la hoja de ruta que piensa seguir en este proceso y también le informará de su intención de convocar de nuevo el pacto antiterrorista. Por su parte, Ibarretxe justificará su iniciativa de convocar una mesa de diálogo entre los partidos que negocie un acuerdo para la normalización en el País Vasco. Entre las declaraciones previas a este cara a cara en la Moncloa encontramos la del secretario general de los socialistas vascos en Guipúzcoa, Miguel Buen, quien ha expresado su deseo de que el encuentro no esconda otros intereses para el lehendakari. Espero que el señor Ibarretxe vaya a esa reunión con el mejor espíritu de colaboración con el presidente del gobierno y no vaya con la calculadora electoral en el bolsillo, que parece, según algunos medios de comunicación, que es lo que puso encima de la mesa en la última reunión del Euskadi Buru Batzar. Caso Chinchilla. Ayer arrancaba en Albacete el juicio por el accidente ferroviario ocurrido el 3 de junio de 2003 en el que murieron 19 personas y 48 resultaron heridas. El comienzo del proceso ha hecho revivir a los afectados los angustiosos momentos que vivieron entonces. Me llamaba precisamente un amigo de Madrid, hablaba con él y bueno, de repente vi que el móvil saltaba por los aires, que me di con la cabeza, con el asiento de delante, empezó a sangrar la cara. Y entonces vi que es que había sido un choque de tren. Sabíamos que había vagones que se habían incendiado. La puerta no sé cómo se abrió, pero oí a uno de los viajeros que iba conmigo decir, se ha abierto, fuera, vámonos, venga, pero rápido. Y entonces pues corrimos. En la primera sesión, el juez ha admitido a propuesta de la defensa un informe alternativo al de Renfe, en el que se pone de manifiesto que pudo haber fallos de otras personas en el choque de trenes. La Fiscalía mantiene su petición de 2 años y medio de cárcel y 5 de inhabilitación por 19 delitos de homicidio por imprudencia y otros 28 de lesiones por imprudencia grave para el jefe de circulación de la estación. AENA va a habilitar hoy una ruta alternativa a la habitual para evitar que el tráfico aéreo español y sobre todo los vuelos que unen España y Francia se vean alterados por la huelga convocada en el país vecino en contra del contrato primer empleo para jóvenes impulsado por el primer ministro Dominique de Villepin. De nuevo, se espera que estos paros tengan un seguimiento masivo. Y en Oriente Próximo, hoy se celebra la primera reunión del nuevo gobierno palestino en Gaza, encuentro convocado para analizar la forma de conseguir fondos para afrontar los gastos de la Autoridad Nacional Palestina y el plan de concentración ideado por el primer ministro israelí en funciones, Ehud Olmert. El gabinete también estudiará la situación de seguridad en los territorios palestinos, en particular de la franja de Gaza, donde en los últimos días se han intensificado los enfrentamientos entre milicianos de Al-Fatah y miembros de Hamas, el movimiento que integra la mayor parte del Ejecutivo palestino tras su victoria en los comicios del pasado 25 de enero. Y Alemania sigue sufriendo las consecuencias de las inundaciones. Se calcula que unas 4.300 personas se han visto afectadas por esta situación en el Estado Federado de Sajonia. En muchas zonas se ha declarado la alarma por catástrofe. Ayer lunes el caudal del río Elba siguió creciendo a un ritmo de 1 centímetro por hora. El nivel de agua a su paso por Dresde alcanzó los 7,42 metros y se espera que suba más este martes. En deportes, el Villarreal juega hoy la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Inter de Milán. Al equipo castellonense le bastaría la victoria por 1-0 para clasificarse en semifinales. En opinión del entrenador Manuel Pellegrini, la clave será guardar la portería. También hoy se juega la vuelta de cuartos entre Milán y Lyon, que empataron a cero en la ida la semana pasada. Y al margen del fútbol, en tenis se juega el torneo femenino de Amelia Island, en el que 4 de las españolas que compiten han pasado la primera ronda. Más información y más ampliada en Onda Cero a partir de las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera, en La Onda, con Carlos Herrera. Síguenos por internet en ondacero.es. Guillermo, el día 6 hay un avistamiento de ovnis en el Cerro Los Ángeles, aquí al lado, y he conseguido 2 tickets. Pero joder, si el día 6 de abril, jueves, Gomas Puma tiene que estar en la feria del Salón Inmobiliario en IFEMA, en el stand del Grupo Lábaro. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no voy a los marcianos? Te paso yo un vídeo de Michael Jackson, no te preocupes. Abre ese momento demonio. Ese momento demonio después de la información, ¿cómo está mi Laura? ¿Cómo está mi Azul? Ese demonio que está endemoniado, ese demonio. Ay, qué bien siente escucharlo a esta hora. Dios mío, vamos a ir todos derechos al infierno. Derechos todos al infierno, a las 5 y 6 de la mañana, a las 4 y 6 en Canarias, en Onda Cero, no son horas, martes 4 de abril, buenos días, te lo juro, venga arriba los del despertador, venga, y los que están, siguen currando, las que están y siguen currando, pues buenas noches todavía, pues bueno, hasta que no se encama una persona, no se puede hablar de buenos días, dicen. Pero nosotros como somos muy cumplido, pues vamos a cumplir más con que la jaca de los Peralta, ¿eh? Con los que se despiertan ya les damos los buenos días, bienvenidos a este 4 de abril, martes. Oye, que sepáis que es un martes buenísimo para los que os vais levantando, nosotros que ya lo hemos catado. Es precioso, un martes además divino, ha quedado bien el punto de sal, todo, y estamos divino. Aquí sonando de maravilla, gracias a la técnica que es dominado por él, por mi dominatrix, que no es otro que Sergio Salvaje Monforte. Y él, grande Sergio Monforte con la música, el friki del programa, y él, ahí lo tenemos. La única persona del mundo a quien Iggy Pop llama para pedirle consejo de vestuario. También tiene entre su círculo de amistades nada más y nada menos que a Johnny Rotten de los Sex Pistols. Pero es que además Axl Rose quiere conseguir como sea su libro de las fábulas del monaguillo. Y quién sabe si además Slash, el antiguo guitarrista de Guns N' Roses, como fanático también que es de él, conseguirá que sea traducido ese libro y también conseguirá los CDs de las fábulas del monaguillo. Sí, él tiene todo eso y mucho más. Y una cosa que no es para uno solo, no es para una, nada más. Es para 2, 3, 4, 5, 7 y las que vengan bien. Él es Sergio Fernández. El monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta. No me has dicho nada de presentación, ¿eh? Me gustan las mujeres, que me dan mucho placer. Está muy buena, hombre. No me has dicho nada. Está muy buena, me alegro muchísimo de ir a vuestra persona aquí hasta las 6 en punto, que llegará Herrera en la onda. Seguiremos aquí en la carpa del No Sonoras. Esta noche no ha venido el traga las sables, ni ha venido el hombre bala, pero están los caniches que juegan a furbito, sala divinamente, que actuarán un poquito más tarde. Ahora va a salir a la pista él. Él lleva 16 cuchillos Jinsu y una muchacha enganchada a una rueda y dando vuelta, y la pobre tiene ya más corte que el trapo de un afilador. Pero es el momento que le llevemos a graduar las gafas, ya yo creo que conseguiremos que el espectáculo sea más redondo. En el papel del tirasables, esta noche tengo a mi hermano y compañero José Luis Sala. Bueno, lo que nos gusta no dormir, es que esto es la vida del no dormir. Rock and roll y mucho más, venga arriba, es tu café radiofónico. No son horas, ella lo dice mejor que yo. Que no son horas, Onda Cero. Oh, claro. ¿Qué segunda hora tenemos, Sergio? ¿Qué segunda hora? ¿Qué segunda hora? Cuéntame, wow. Cuéntame qué tenemos. Venga, vámonos dentro de un instante a la resaca. Tenemos la primera llamada del día pegada a la actualidad. La canción del oyente, hoy muy infanticidio total. El nodo, la cara de por detrás de deporte en plan flash auténtico. María Meteorología. Y mucho más, con un montón, pero verdad, un montón de temitas abiertos para ti de pierna, en canal. Pues en sí, canal. Amiguitos, te pedimos que esta noche te desahogues, que nos hables de tu jefe, de tu jefa, que no hables mal. Y también que nos cuentes, oye, o bien, que hay, oye, alguna vez yo he tenido algún jefe... Yo también. Que era bueno. Cuéntanos también qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Ay, ¿cómo es tu trabajo? ¿Estás contento o no? Cuéntanoslo, compártelo con nosotros. ¿Qué estás haciendo hasta ahora? ¿Trabajando en qué? Cuéntanoslo y elige también tu canción favorita del programa. De las que van sonando, de las que pasean por aquí. Están pidiendo mucho Desmontable. Están pidiendo también mucho por aquí Espinete. Piden también la de Patiño. Piden muchísimas cositas en el 11 horas, espacio 5151, no son horas, algarrobo, onda 0.es, y en el 91-426-2599, porque me pongo la camisa, ¿cómo era? ¿Me pongo el pantalón? A ver, ponla, ponla. Cada vez me gusta más, es lo que dice Monforte. A mí cada vez me gusta más también, ¿eh? Cada vez me gusta más. ¡Venga! Ya sabéis, os podéis pasar por www.elmonaguillo.com y allí tenéis un almacén donde tenéis muchos momentos del programa allí guardaditos y también muchas de estas canciones. Por si te la quieres descargar, pégate una vueltecita por allí y no te pierdas hasta las 6 todo lo que hoy va a ocurrir aquí en No Son Horas. Sí, no paramos. Estamos muy contentos, de verdad contentos, porque Madonna ha decidido no incluir España en su gira. Eso es por un bien para todos. Bien para todo. Es que hay que mirar por esas cosas, coño. Hoy tenemos mucho lío. Esta noche a las 11 de la mañana en Moncloa nos citaremos con el Consejo de Ministros y como es extraordinario, vamos nosotros, que también lo somos, para tratar la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Y yo me pregunto, ¿qué hay que hacer más para plantearse disolverlo? ¿Qué más hay que falta? Hacer? Hay que llegar ya, hay que llegar allí ya con el martillo pilón. Eso digo yo, pero imagínate, ¿os acordáis del anuncio de Spontex? Aquella que llegaba... Gota, ¿no? No, el de Spontex, aquella que llegaba y se tiraba en una mesa larga, la señora de limpieza, ¡yay! Con el pronto, ¿no? Bueno, pues lo del Consejo de Ministros de hoy, para tratar como único punto del día lo de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, va a ser igual. Van a coger el último desinfectante, desengrasante, disolvente, Roca Axe en el Consejo de Ministros. Espérate, ¿esto lo hacemos a modo de anuncio? Sergio, yo lo que tú quieras, ¿no? Porque yo no tengo otra cosa que hacer tras ti. Ay, mira, escucha. Disolvente Rocas. Acaba con las manchas, acaba con todo. Es el que usa Zapatero esta mañana en el Consejo de Ministros. Disolvente Rocas. Especialmente diseñado para el Ayuntamiento de Marbella. ¡Caput! ¡A la mierda! ¡Se acabó! Si te llevas un bote de roca, te llevas cuatro abogados por delante contigo. Y además, Rocas, en su tamaño especial, cárcel de Alaurín. Además, comprando una caja entera de bote, te regalamos una maqueta de la cárcel de Alaurín para que la tenga en tu dormitorio y saben cada momento dónde está Roca, dónde está Wally y dónde está la alcaldesa. Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella, e Isabel García Marcos, primer teniente alcalde, ya han usado la versión femenina de Rocas. Si quieres también, te damos un bote de Loctite por si tienes que cortar alguna pared de la maqueta de la cárcel para ampliarla. Rocas, el disolvente del Consejo de Ministros. ¿Cómo disuelve? ¡Qué bien disuelve mi Rocas! y después del disolvente, la pruebecita del algodón. Pues así será el Consejo de Ministros. Oye, qué ida de olla, ¿eh? Pues vamos a estar nosotros allí, ¿eh? Minutos, oye, ¿eh? Ya mañana te daremos buena cuenta de lo que ha pasado en el Consejo de Ministros. Ahora lo que vamos a tener es el repasito que nos llega de mano de Matías Prat y Chiquito de la Calzada. Ese repaso a la actualidad. Ay. Que se nos fue para afrontar la que nos llega. La resaca. Oh. ¿Qué piensas, Dios? Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. Ahí en los juzgados de Marbella declaran los 6 abogados de un bufete de Madrid detenidos en la operación Malaya. Que no lo salve ni Perry Mancho. Aún siguen dentro de las dependencias. Más tiempo que la puerta. Se les podría acusar de blanqueo de capitales. ¡Me ha quitado hasta el bigote! Por su parte, la defensa de la alcaldesa ha anunciado que no recurrirá al auto de prisión. El jefe de la policía local ha sido citado el próximo miércoles. No veo que te voy a dar por la ordimate. La situación ha llevado al PSOE a pedir la creación de una fiscalía especial contra el delito urbanístico. ¡Socorro! ¡Me quiere ahorcar! Los socialistas quieren que se constituya una gestora que se haga cargo del gobierno local. ¿Pero quién son eso? ¿Son unos planetarios? El Partido Popular considera que hay que convocar elecciones inmediatamente. Y se quita del vello, fuerte y moldeño. Italia sigue conmocionada por el terrible crimen del pequeño Tomaso. Me voy a cagar mis muelas. Los detenidos serán acusados de secuestro, homicidio y ocultación del cadáver. ¡Y acaba con ello! No hay versión oficial sobre el accidente de un avión Galaxia del ejército norteamericano. Ese avión tenía que ir por el espacio, por el planeta galaxiana de la galaxia. Se trata del modelo más grande de carga que existe y se ha estrellado cerca de la base militar de Dover. ¡Quieto todo el mundo, que no se mueva nadie! V de Vendetta. Es el regreso de Natalie Portman a la gran pantalla. Hemos hablado con ella, ya con una mata crecida de pelo. ¡Quítate la braga, torpeda! Después de habérselo rapado por exigencias del guión. Pues yo tengo unos picones en el diodeno vaquinado abajo, que parece que me he caído en un boquete rodeado de hormigas vivientes que pican más que un pollo en agosto. La película es la adaptación que los creadores de Matrix han hecho del famoso cómic de Alan Moore. Esas son las que me gustan a mí, Handemore, fíjate, Handemore. Pues con la llegada del buen tiempo también se multiplican la celebración de bodas. ¿Y este también se casa mañana? Una encuesta revela los gustos de los españoles a la hora de casarse. ¡Relájate! Seguimos prefiriendo hacerlo por la iglesia, pero eso de que a mi boda vino todo el mundo va formando parte del pasado. ¿Por qué discute tanto con tu mujer? Lleva a darle la razón que no la tenga. Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana, buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! Darle la razón aunque no la tenga. ¿Cómo han estado? ¡Ay, esta noche! Está ya mañana, puede pasar cualquier cosa. Martes, 4 de abril. Estén muy pendientes, muy atentos al programa, porque puede pasar cualquier cosa. Te fuiste el marinerito en una noche lunada. Tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. A la mar. Él cómo la gobernaba. Tan dulce era su cantar que el aire se enajenaba. 5 delfines remeros su barca le cortejaban. ¡Monforte! Oye, oye. ¡Monforte! ¡Friki! ¡Monforte! ¡Friki! Parece que estamos haciendo la guía. ¡Hijo de puta! 12 horas, espacio al 5151, no sonora, salga arroba onda 0.es y el 91-426-25-99. La radio más atómica que existe, ya lo creo, de verdad. ¿Qué momento hemos tenido? Dice cinco, por aquí, Monaca. 5 y 18. 4 y 18 en Canarias. Dice Monaca, cúrratelo y ponme algo de los Instant Funks, aunque son para verlos. Sí, señor. Dice también, creo que soy el único, pero voto como mejor canción La Grifa del Pelos. ¡Qué comienzo, qué fuerza! ¡Viva la rumba heavy! Madonna menopáusica, dice David. Dice otro, ya no sacáis al Monagacas. Saludos para el fundi de los barrios. Pronto vendrá. A ver, Alejandro en el correo electrónico, no son horas al garrobito, ando a hacer punto es. Dice, y lo que más me gusta de mi trabajo, yo creo que es la máquina del café. Tire unos cafés, pesitos más ricos, churritas, a ver si os mojáis y me ponéis una de esas canciones que os mandé anoche, la de Luis Molle y la de Tu Música es Atroz. Saludos, churritas, lo dice Alejandro Schumann. Dice por aquí, lo mejor del trabajo, la hora de salida, y lo peor, la hora de entrada. Bueno, la hora del pincho no está mal. lo firma el Gavilán Pollero. Oye, dice por aquí Maite. Hola, soy Maite, cielos. No compréis el DVD sin pistas de Michael Caine haciendo de Sherlock, porque es inaudible en español. Un beso. Algunas son, algunos, es cierto, Maite, algunos son infumables. No se puede, no hay manera, no hay manera, Oye, dice por aquí Monaguillo, a ver cuándo vienes a Sevilla y dúchate que sale económico. Siempre lo escucho de noche, evidentemente, y quiero escuchar la canción de Opa, que hace un corral. Cabe, pues a ver, nos tenemos que montar algo en Sevillita, a ver si nos damos una vueltecita. Hay que montar algo en Sevilla, Tenemos ganas. Pero ahora vamos, amigos, al momento que todos estabais esperando de este programa, el momento cuando os presentamos el disco de la semana. ¡Oh, no! ¡Rick Astley, no! El disco de la semana, hemos redescubierto a Rick Astley, que hizo tanto por la música, más conocido como Zanahorio. Tenía un vídeo donde se paseaba por el filillo de una piscina y yo en no mi casa... No se hubiera caído. Lo único que quería era empujarlo. De verdad, pasar de Chimo Bayo, Paco Pila, Rick Astley... ¡Hombre! Monforte, ¿tú qué? ¿A ti qué te andas de comer todo este tiempo, tío? Lo hace por nuestro bien, ¿no, Monforte? Yo lo hago por vuestro bien, además yo he mamado esta música desde pequeñito. Tú has mamado mucho, sí. Mamado tú mucho. Dice por aquí, Monaguillo, no olvides lo de Lo Comía, vamos a intentar que sea también un dato de ideas. Dando ideas, por cierto. Perdóname, Gonzala, de Lo Comía, ¿qué clásicos tenemos aparte de Abanico, Lo Comía? ¿Loco Ibiza, Lo Comía? Loco Ibiza, aparte hay dos o tres clasicones, ¿no? No me acuerdo yo cómo era de lo... Tendríamos que mirarlo. Son una maravilla, eso hay que investigarlo. Eso para el cuerpo entra directamente. Dime, Sala, vamos. Dime qué me ibas a contar. Dice por aquí José Luis Martínez, enhorabuena por el programa, y nos habla de que tiene su propia emisora Radio Humor. ¡Ole! Pues nada, chiquillo, estate atento, sigue escuchando, y gracias por sentirnos. Ah, y por cierto, que no se me olvide, en esta mañana del martes, Sergio, tenemos deberes que cumplir, hay que mandar saludos a Elena, que estuvimos con ella en Montilla, que está en Antequera, que ahora mismo nos está escuchando. Elenita, casi claro, con toda seguridad, que claro, se está poniendo buenecita, porque le están haciendo una cosita en el ojito, y se está poniendo buena, seguro, y nos está sintiendo hasta ahora. Elena, tira para adelante, ánimo, y saludos desde aquí de tu Sergio, el Monaguillo. Y del Salas y también del Monforte. ¡Saluda, Elena! ¡Monforte! Monforte está con el teléfono. ¿Tú te crees que Monforte tiene tiempo para saludar a nadie? El friki me tiene. Hoy me tiene. Yo creo que llaman para hablar con él. ¡Me tiene hartica me tiene! Mira, llaman, hablan con él y luego le dice, bueno, te paso en antena. Y dice, no. No, que quería era hablar contigo. Yo de verdad hay ciertas cosas. Y el Rick Astley de fondo, pero de verdad. Bueno, por favor, vamos a pegarnos a la actualidad, que aquí nos pagan para algo también, llega el momento de pegarnos, digo, a la actualidad. No sonora, sonda, ceno. La sección patrocinada por el libro de las fábulas del Monaguillo. El mejor regalo para la primera comunión, para los bautizos, para las comuniones. Que ya lo he dicho, primero. Hablando de las comuniones, ¿sí? ¿Sabes que hacer la comunión cuesta 2.500 euros? Según una asociación de consumidores. O tú, qué que ya barbaridad. Tú ya sabes, te preparando, tú echando ya en una huchita, has recomendado hoy a la familia moderación ante la celebración de las primeras comuniones de los niños, un evento que según sus cálculos tiene un coste medio de 2.500 qué euros. ¡Qué barbaridad! Hablamos que el gasto mínimo es 1.700, mientras que el máximo puede acercarse a 3.400, entre los 100 euros del vestidito de marinero este, que nunca más en tu vida te sientes tan mal, y los 300... Hosti, tú, buen tema para mañana. Cuéntanos de qué ibas vestido en tu primera comunión. ¿Aún tienes problemas cuando ves la foto? Con borlitas. Borlita. ¿Qué ibas, de almirante, de marinerito? ¿Eres de los que esconde? ¿Eres de las que esconde la foto? Oye, ¿tú tienes la foto? ¿Tú tienes foto de comunión? De yo no las tengo. ¿Pero las tengo arrodillado rezando? Tengo alguna cara así. Había una muy buena también, que era arrodillado rezando entre las manos el... Exacto, la típica tópica, sí, no, sí, ¿cómo sí se llama? El rosario. En las manos, sí, esa es buenísima. Yo y no el la Nuevo tengo. Testamento, el Nuevo Testamento también, Nuevo Testamento. La mía eran posando así, sonriente, no eran... La mía eran de corte moderno. Sí. Bueno, pues creo que es un buen tema, Creo que es un buen tema, Lo plantaremos, y así alguien nos quiere contar cómo iba, porque nos lo cuente. Los canales habituales, 11 horas, espacio 5151, no son horas, salga, robonda 0.es y 91 426 25 99. Lo digo mil veces, que no me canso. No se cansa, y aquí le damos una patada. Somos así, semos así. Pero lo más importante es que estamos en plena presentación del patrocinio de las fábulas del Monaguillo, el libro que tienes ya editado por Temas de Video Planeta y que tienes ya en tu librería de cabecera. Y si no lo encuentras, te vas a www.elmonaguillo.com y ahí lo puedes pedir. Sí, señoras y señores, vamos a la actualidad. No son horas Onda Cero, es la primera, pero qué primera llamada del día. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa maravilloso este. Nosotros, Victoria y yo, lo escuchamos con los niños. Muchas veces ponemos lo que ponemos el despertador para escucharlo. Nos despertamos y nos sentamos en un butacón cada uno a escucharlo y a comentar cosas. Luego hacemos análisis y táctico y un resumen en unas 30 o 40 palabras sobre qué nos ha parecido el programa cuando hemos terminado de escucharlo en folio gargo. Vamos a ver, ¿cuál es el motivo de este saludo? El motivo es uno. Y también que quería contaros que estoy trastornado. Soy David Beckham y estoy trastornado mentalmente. Tengo trastorno compulsivo de orden. Lo tengo todo que ver, línea recta o a pares, sea lo que sea. Yo no puedo ir, por ejemplo, a comprarme solo un paracaídas, tengo que comprarme dos. O, por ejemplo, yo voy a comprarme una, por ejemplo, una rulote. O voy y compro dos. Y la nevera, por ejemplo, a Ronnie, al gordo, le da igual. Bueno, él tiene hasta rina de lomo, por ejemplo, lomo en manteca, en la nevera, dos allí puestas como Dios le dio a entender. ¿Me entiendes lo que le quiero a usted comentar? Pero yo no. Yo, por ejemplo, tengo los yogures bio Vitalini. Los tengo todos enderezados, lo que es para adelante hasta pegar al fondo. Y después, en el lado, tengo una sarrina de salsa de esta, de ensalada de esa que lleva como col y zanahoria picada muy chiquitilla. ¿Sí? Que yo eso luego me acuesto con la Victoria y más de una vez, pues se me va a ir, porque la col es muy traicionera, muy traicionera. Pero bueno, yo cuando me dejo de caer algún cuesco o algo en la cama, le digo a Victoria, aprovecha. Que no se vaya nada por la casa, que el desorden no me gusta, y nosotros nos tapamos y nos lo comemos entero debajo de la sábana. Un saludo a todos los que hacéis este programa tan maravilloso. Gracias. Gracias, ha sido David Beckham. Estaba muy generoso, como antes ha estado con los compañeros de Antena 3 Televisión, pues con nosotros ha sido generoso. Es impresionante, lo que nos ha dicho. Yo pensaba que ya había cubierto el cupo ya del colmo de los colmos con lo de la situación psicológica que tiene el tío, lo maniático. Pero no. ¡Qué barbaridad! Beckham se tira cuesco porque toma col. Dios mío. Bueno, David Beckham en la primera, pero qué primera llamada del día. Qué curioso. Pero lo peor no. Lo peor es que, vamos a ver, todos lo hacemos. Lo peor es que diga que el desorden, que no le gusta que luego, ¿sabes? Lo envasa. Por Dios, por Dios. Oye, en el puesto número 2 de los estadounidenses más tontos, que lidera Michael Jackson. En el puesto número 2 está Hilton. Paris Hilton. Hombre, Paris Hilton normal. Vamos, normal. Oye, esto también lo podíamos jugar con la gente en un dita, esto a ver quiénes son los españoles más tontos, ¿no? Más tontos. Nosotros vamos a hacer otra pequeña encuesta aquí en el 11 horas espacio al 5151. 5:28 de la mañana, 4:28 en Canarias. No son horas Onda Cero en el Malte. ¡Esmalte! ¡Qué mañana miércoles! ¡Qué malo, qué malo! Señoras, señores. www.elmonaguillo.com. Ahí, la puntita nada más. Se nos ha ido la olla hoy bien ida entre el friki del programa, Sergio Monforte. Y tu momento Ouija, que hemos tenido un momento Ouija. Hemos tenido psicofonías, Hemos tenido una psicofonía. Y entre la ida de olla del anuncio del disolvente que usa el Consejo de Ministros para el Ayuntamiento de Marbella. Bueno, venga, Ambigú, venga, me callo, venga, Ambigú, venga, Ambigú. A ver, nos vamos al 91-426-2599. Andrés, nos alegramos de ir tu persona. Buenas noches. Hola, churrita. ¿De dónde nos llamas? Otro que nos ha costado. ¿De? Madrid. Desde Madrid. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué estás trabajando? No, voy en el coche. a trabajar y voy camino a casa. Ah, que vaya, ¿ya has terminado de trabajar? Sí, señor. ¿A qué le estabas dando hasta tan tarde? Bueno, déjalo. Otro día te lo explico, monaguillo. Venga, otro día, venga. Aquí había trabajo más raro, tienen que tener para no decirlo, ¿eh? Para no decirlo, para no contarlo. Bueno, ¿qué nos quieres contar, Andrés? No, la primera comunión. ¡Ah, la primera comunión! ¡Hombre, venga el lío, el lío! La avanzadilla, avanzadilla. Avanzadilla, avanzadilla, que mañana tendremos. Te cuento. Podías ir en el colegio en que la hice, podías ir vestido de almirante, marinero o capitán general, daba igual. Sí. Me metía un saco el cura. Sí. Y todos igual. Que ibais todos igual. No, no, no. Que podías ir vestido tú debajo. Sí. De almirante, capitán general o lo que fuera. Sí. Pero que llegaba a la ceremonia el cura, antes de la ceremonia, ponía todos el mismo saco. Ah, o sea, que os cubría con una especie de túnica, un saco, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es que no te entendíamos porque... Con el cabreo conseguir todas las madres. No, no, no, que va. Eres como mi amigo Miguel Sala, hermano de José Luis Sala, que me ve y dice, yo tengo un saquito igual que el tuyo. Yo me quedo mirándolo y le digo, ¿de qué me habla? Y era el jersey. Tengo un saquito igual que el tuyo. Y lo pasando, y lo mejor de todo, es que ahora el saquito se lo hacen comprar. Eso ya... Ah, que no, que ya no lo emprestan, ya ahora hay que comprarlo. Ya pillo. Entonces, lo tenían en préstamo. Oye, ¿cómo? Otra cosa que vamos a preguntar mañana, churrita mía. Las afotos. La foto y el convite. El convite, mira, ni me acuerdo. No sabía. ¿Y la foto? La foto la tengo. ¿Pero la tienes escondida o presumes de ella? Tengo una en las jardines del colegio, todas las clases. Pero de la ceremonia ni una. Bueno. Bueno, churrita, Andrés, un abracito fuerte. Avanzadilla. Adiós. Venga, hasta luego. Qué avanzadilla. Ya lo de la primera comunión, ¿cómo es? Dice por aquí Oscar, cantarla. A la buena noche, sí, nos de caros. Sí, me ha gustado, Monforte. A mí también, hombre, gracias de corazón. Gracias por colárnosla cada momento, ¿eh? Gracias. El friki me tiene jartica, gracias. Me tiene jartica. ¿Habrá más psicofonía? Posiblemente. Os mando este email a ver si me podéis poner la canción de los coches de choque para mi amigo Pulido. ¿Otra vez? Ahora mismo está trabajando como yo en la recepción y le queda pelearse con unos cuantos viejos alemanes de esos del empujoncito a lo cocún. Es que lo que tiene el hombre que le gusta la BSO de Richie bastante... Tiene toda su discografía justo a la entrada del baño a la derecha, junto al autógrafo de Carmen de Marina. ¿Qué poderío tengo, eh? ¿Eh? Monaguillo, Thor Unplugged por Huelva ya. Ah, y la casita en la que me dijiste que te invirtiera en Marbella va a ser que es lo que tiene que hablar con el señor Roca, digo, al VC. Bueno, yo hablaré con Roca. Por Huelva, en el momento que pueda, pum, pum, pum, pum, pum, nos escapamos para allá, dice por aquí. ¡Socorro! ¡Quitadme el niño de farmacia de guardia! Se refiere a Rick Astley. Mis jefas son geniales, lo mejor sus hijos. ¡Viva Koala, Maite de Barcelona! Bueno, la Nancy Rubia la traeremos hundita. También dice, buena madrugada, churrita, lo mejor de mi curro, los cigarrillos de papel fino que me hago a escondida y los pitos. Bueno, vale. Tu super Niki. Grande la canción. Por cierto, hablando de canciones, entramos de lleno en... A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. La canción del oyente, discos dedicados, soy Sergio, además una canción muy especial. Pues sí, amiguitos, soy ya avanzadilla también de lo que será con lo de las comuniones que haremos a partir de mañana. Esto es muy relacionado también porque es muy de niño, es muy infantil y es una canción entrañable que a todos pues nos remonta a cuando éramos chicos, a cuando pues llegábamos al cole y estábamos en clase y pasaban lista aquello que se perdió, que era pastalista, que se ha perdido, y sobre todo los momentos del comedor del colegio. Y eso es lo que nos cuentan unos niños que nunca tuvieron infancia, unos niños que bebieron mucho en demasía, unos niños que sus padres estarían en el bingo, montaron un grupo y se llamaban Chemero Saltamonte, la canción El comedor de mi colegio. Tráeme la medicación, porque... ¿Qué daño hicieron los padres de estos niños? En plan rockero, ¿eh? ¿Quién fue el que le echó la guitarra por Reyes Magos? Esto es la caña. ¡Vámonos! El lunes, sopa de atunes. El martes, arroz con guisante. El miércoles, menestra de coles. Menestra de coles, ya. ¡Ojo! Gato por liebre. Gato por liebre. ¡Comedor! Y ahora sigue. Eran los niños borrachos, escucha. O los niños cómo se ponen en el comedor, es ¿eh? Que ponían tinto y casero en el comedor del colegio, hombre. Pero esto no es. Y la tapita de aceituna partida, ¿no? Yo creo que es histórica esta canción, ¿eh? El comedor, Chema, y los saltamontes, ¿eh? El comedor del mi cole, ¿eh? Por Dios. El sábado, purete de rábano. El domingo, dos huevos fritos. No van todos los días con ellos. Y el lunes, sopa de atunes. El comedor. El compositor de la letra no sabe que lo que como no él no fue al colegio, no sabe que los sábados y los domingos no si se no, va. Si no quieres ser como los padres de ellos, lee. Los niños no tienen culpa de nada. Vamos a dejarlo claro. Pero los padres, bueno. Ya sabéis, amiguitos. Bueno. Si tenéis en vuestra posición alguna canción como esta, envíanosla al nosonorasalga@onda0.es. Aquí le vamos a dar la mejor salida. Mira, mira, qué publicidad estamos dando. 24 minutos para que sean las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hasta aquí la canción del oyente No Sonoras, Onda Cero. Bueno, venga, a trabajar otro poquito. Vámonos pitando al repaso a los titulares más destacados de este día, de este martes 4 de abril. Vamos a los periódicos, es el nodo del No Sonoras en Onda Cero. Bueno, en La Razón, a foto de una de las vigas, Christie's, la galería de subastas en Londres, suspende la subasta de las vigas de la mezquita de Córdoba. Bueno, a ver si es verdad que llega a un acuerdo con el gobierno español y esto se queda para España. El fiscal de urbanismo toma mañana posesión para evitar casos como el de Marbella. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, aunque más vale tarde que nunca. Batasuna ha dispuesto de más de 6 millones de euros para fianzas. Coño, ¿cuánto whisky mejor se gastaban el dinero en whisky mejor que esto? Y tremenda noticia, japuta frita, al menos 14 muertos en Estados Unidos por culpa de los tornados. Copenhague podría mover la famosa sirenita de Copenhague, la podría mover. Esa es una de las grandes atracciones turísticas de la ciudad, pero muchas veces pues está muy al alcance de fans y de gamberros que le meten mucho graffiti, dan mucha caña a la pobre sirenita que está allí, desnudica ella, ahí en la roquica, está allí con su escama, con su... La mademonica. Con su colica, está allí con su rabico dobladillo, y está ahí muchas veces... Doblaico. Con doblaico, y van los gamberros y le dan con el spray, y entonces lo que quieren hacer es desplazar unos metros hacia el mar, fuera del alcance de estos energúmenos, hacia el mar, hacia adentro. Sabe que por lo visto allí dicen que va a estar más agustica. Agustico. Ah, vale. Diario ADN, leemos, dos compositores uruguayos demandarán a Rosana por plagio de la canción Soñaré. Rosana, que es una copia de Uruguay. ¿Rosana quién es? ¿Una que canta con pantalones vaqueros? Sí. Ah, ya está. Vale. La Cinemateca Francesa dedica una exposición retrospectiva a Pedro Almodóvar. Me parece que la Cinemateca Francesa ha realizado como 4 o 5 de estas características. Ahí hay un punto para Pedro Almodóvar. La visita de Condoleezza Rice y Jack Straub a Bagdad no desbloquea la formación de gobierno. Entonces, ¿para qué va? ¿Para qué tanto rollo? Otro dinero. El cumpleaños de mi buena amiga de 16 años, la princesa Eugenia de Inglaterra, terminó en borrachera, pero una borrachera, bueno, había tinto con casera. La hija del príncipe Andrés de Inglaterra, pues aquello degeneró en borrachera, dejó pata arriba la lujosa propiedad de su madre, la duquesa de York, muy famosa también por no hemos comido bocadillo de esta mujer. Y bueno, se gastaron nada más que 30.000 libras, o sea, 44.000 euros en la fiesta de cumpleaños de la niña. Y a ver, que lo celebraban como... Tenía un tema de fondo el cumpleaños, que era Piratas del Caribe. ¿Sabes? Era el tema de fondo del cumpleaños. Y por lo visto se pusieron de Ginebra del Lidl, por lo visto hasta las trancas. O sea que imagínate cómo acabó la niña y sus amiguitas. Hay que ver qué mal ejemplo para la duquesa de York y para el otro. Solamente se me ocurre una frase de cine, joya niña. Bueno, claro, en el país... La mitad del presupuesto el otro día se lo gastaron en sal de fruta. Evidentemente. Leemos en El País: un consejo de ministros extraordinario decide hoy el futuro de Marbella. Moussaoui, el único acusado de Estados Unidos por el 11 de septiembre, se enfrenta a la pena de muerte. Los obispos aseguran que hay fuerzas empeñadas en desfigurar el matrimonio. Más obispos, hermanos, el infierno. Y también hay que decirlo, en El País vemos la foto de la cirugía estética, como la de la alcaldesa de Marbella, que le están haciendo a la esfinge en egipcio. Han aprovechado egipcia de Giza. Han aprovechado el hueco de agenda que ha dejado la alcaldesa de Marbella, que es un hueco grande esa pobre, porque esa muchacha que de verdad dice, tú vas a estar algún día en tu casa, ¿me entiendes? Que está todo el día quitándote algo. Claro. Entonces han aprovechado ese dineral por imponerle la nariz a la esfinge. Lo bueno es que además cuesta más barato la esfinge, porque con la esfinge no hay que poner andamios. Es lo que tiene, pero la otra sí. Mira, lo que te voy a contar. Un ladrón japonés es capturado por 20 luchadores de sumo. Este ladrón, que había conseguido entrar en un edificio cuya puerta no estaba cerrada, fue sorprendido infraganti en pleno acto delictivo por una veintena de luchadores de sumo. Que digo yo pa' misa adentro, cuando te cogen, o sea, no te suelta, pero hasta que te cogen... Ahí temita. Señoras y señores, en el mundo, prisión incondicional para 4 de los 6 abogados implicados en el caso Malaya. Hemos hablado ahí con gente a lo largo del programa, muy implicada en este asunto. El debate sobre los impuestos centra el último cara a cara electoral entre Berlusconi y Prodi en Italia. Y Alfonso Guerra compara el proceso de reformas estatutarias en España con la disolución de la antigua Unión Soviética. Vale, Tovarich. Más cositas que tenemos por aquí. Noruega recibirá 5,2 toneladas de sirope de arce por juego limpio. No. La embajada de Canadá en Noruega dará estas toneladas de sirope de arce. Que el sirope de arce es una cosa... Es lo más grande para mí. Del mismo color de la miel, pero se lo puede echar a todo lo que pille. Yo me lo traigo. Dulce. De Cal América, de Cal Nueva York, del norte, me lo traigo en lata de 5 litros. Bueno, no hay que ir a Nueva York, hay que ir a Nueva York. Lo que pasa es que... en el súper de abajo... Aquí lo venden muy carito. Es carito. Un poquito carito, ¿eh? A mí me gusta para la sopa de picadillo. Y bueno, esto lo van a enviar al entrenador del equipo de Noruega, de esquí, para agradecerle su juego limpio en los Juegos Olímpicos de Turín. O sea, yo el regalo todavía no lo entiendo. 5,2 toneladas de sirope de arce... Pues imagínate, son 5.000 y pico litros de sirope de arce. ¿Y a qué se los llamo? ¿Dirán ellos? Anda que nos van a poner gordos con tanto tortita. ¡Qué rico! Y con yogur, buenísimo. Una tortita de esa con alguien. Yo también, ¿eh? Venga, en el periódico de Cataluña, cerrando ya el nodo, el túnel del AVE en Barcelona pasará a pocos metros del templo de la Sagrada Familia. También a fotos para los dos atracadores de una sucursal del BBVA en Madrid que se entregaron. Vaya, otro atraco chungo, la madre los parió. ¡Dos figuras! Que de verdad, y pana es pana. Sobreviven los 17 tripulantes de un avión militar en Estados Unidos que se ha estrellado cerca de la base de Dover. ¡Qué majazo se dio el avión! ¡Qué majazo! Oye. Y Convergencia Unión ofrece a Zapatero un cheque en blanco para alcanzar la paz. ¿Qué hará con él? A mí me gusta, para cerrar, esto es apasionante, porque muchos artistas cubanos se han reunido para rendir homenaje al frigorífico. Con exposiciones, con festivales musicales, en homenaje. Son 54 artistas al frío, en un ambiente de nostalgia que es el frigorífico. Nosotros desde aquí, pues queremos homenajear gratamente los que hacemos este programa, que hacemos reunión en el Palacio de Deporte, este gran inmenso equipo que tenemos que capitanear cada madrugada, José Luis Sala y Sergio Fernández, el monaguillo. Queremos desde aquí homenajear al bidé. Gracias. Por favor. Lo más grande. Por favor, un homenaje al bidé ya. Nosotros partimos de la base de que a lo mejor no podemos tener mucho tirón, pero un llamamiento para un homenaje al bidé. ¡Un homenaje al bidé! Ahí. Un homenaje al bidet ya. Homenaje al bidet. Pasión bidet, por el bidet, pasión por el bidet. Bidet Live Aid, Bidet Aid Live, porque millones de almorranas no se confunden. No, decía, desde que inventaron el, como la máquina de cortar jamón y el bidet. No sigas. No sigas. Ni que el me jamón pierdes. Sabe a jamón, ni nada sabe a nada. Hoy ¡vámonos! ¡Hoy no! Richie Bastante suena en lo mejor de lo peor del No Sonoras. Ya sabes, si quieres votar, 12 horas, espacio al 5151, No Sonoras, salga robo, onda 0.es. Y este fin de semana, este viernes, ya cuando llegue el viernes, regalaremos más CDs de toda esta maravillosa música. Es que ya no iba a dejar la mitad del video, ¿no? A la gente que está despertando y que nos lleva en el coche camino del trabajo, es martes, ya que a poco, venga. ¿Qué les vamos a decir de un martes 4 de abril divino? Oh. Y si ellos son los primeros en inaugurarlo, en enfrentarse a él, en tocarlo, en tocarse con este nuevo martes. Hoy. ¿Qué más quieres si los que luego se levanten a las 8 por ahí, ya está el martes usado? Ya se ve con los picos levantados. Que ya han pasado, está así. Está como Mohamed, ¿no? Está manío. No. Hemos tenido hoy aquí en el programa a la cuadrilla de la Bulgaria que están haciendo la reforma de ampliación de la cárcel de Alaurín. Falta espacio, falta espacio. Falta espacio y están metiendo literas. Sí, señor. No podemos olvidar que David Beckham nos ha llamado a la primera, pero qué primera llamada del día. Por cierto, un par de apuntes. Que nos vamos. Qué malo el Richie Bastante, la madre que lo parió. Pero también tiene su punto, hay que cogerse, ¿no? ¿Sabes? Es dejarse llevar. Me tienes hartica, el Monforte me tienes hartica, ¿eh? Dice Monforte que tiene sus cosas buenas. Mira. ¡Ay, por Dios! Parece que está cantando. Tú date cuenta que parece que está cantando desde un... Tú estás escuchándolo en el salón y está en el dormitorio, escúchalo. ¡Ay, por Dios! Está como en el baño. ¿Qué es la palabra? ¿Cuándo termina de ducharte, Richie? No, está ahí en el baño. ¡Ay, qué cosa más mala! Señoras y señores, un momentito de trompeta. Vamos rápidamente, unos flashes en la cara de por detrás del deporte. Muy rápidamente. A ver, Cóndor, ¿qué te pasa? ¿Qué? Que andaba baño ahí, colega, en la puerta y escucho que vamos a echarnos unos flashes. Me corrijo a mí mismo. Dejo el anglicismo del flash. No, vamos a tener unas tapitas de deporte. No, yo de comer no quiero, ¿sabes? Vale, yo bueno, pues tiene 20 duros. Vale, bueno, venga, que... Porque ustedes apadrina un gorriña, apadrina un gorriña. Vale. Que yo no... Qué coñazo de tío. Qué jartible, otro jartible. Bueno, a lo que voy. Que ya llega el Herrera, que siempre yo le aparco el gorriña. Que sí. De verdad, ¿cómo es? Voy para afuera, ¿vale? Vale, vale, Cóndor, gracias. En cualquier caso, en cuanto a deporte, las competiciones internacionales de esta semana, en cuanto a eso, Messi, que vuelve a entrenarse, pero que no va a poder ponerse la camiseta delante de los del Benfica. Pendientes ya, por cierto, ya queda menos para la Copa. Pero si te arrepientes y tiene los flances, me llama, ¿vale? Vale, vale, Cóndor, vale. Qué artículo. Pendientes, ya queda nada, una semana vista quedaremos de la Copa, de la disputa de la Copa del Rey de Fútbol. Y ahora, si me permitís, música de ascensor para recordar que aquí en el No Son Horas de Onda Cero tenemos terapia abierta. David Beckham, en el diván bidet de No Son Horas de Onda Cero. David Beckham ha confesado que es un maniático del orden y la perfección. Pues sí, amigos. David Beckham ha confesado declararse obsesivo compulsivo. Este tío tiene un problema, ¿eh? Y ha confesado que su amigo Ronnie, el gordo, tiene Beckham... todas las tarrinas de lomo en manteca por la nevera al burto, como Dios le dio a entender. Y él no. Él tiene todos los yogures bio, uno detrás del otro. Y ordenado según fecha de caducidad. Según fecha. Todas las Beckham. Cosas bien ordenaditas y no como Ronnie, que tiene las cosas ahí al burto. Beckham sufre un desorden compulsivo obsesivo. Beckham, David, creo que no nos extraña, porque estar casado con la joya niña de la pija de la Spice Girl... Eso produce trastorno. Claro. Tú imagínate que no... le dices, oye David, este domingo por la tarde o este viernes noche no vamos a salir ni nada, nos vamos a quedar en casa escuchando la discografía de Spice Girl. ¿Te imaginas? Y dice, y además, no puedes levantarte del sofá en ningún momento. Dice, mira, escucha, escucha las 7 del disco. Tú imagínate que te diga la 1, la 2, que siempre pues, están más o menos. Pero ¿y las 7? Es que ahí está. ¿Alguien sabe cómo puede sonar la número 7 del disco de Spike, ¿eh? Y lo que es peor, de la propia Vicky Beckham. ¡Wow! Eso sí, amigos, lo sabréis porque será... un disco de la semana del No Sonora, claro que sí, se lo merece. Bueno, venga, estamos a 9 minutos y algunos segundos de que sea las 6 de la mañana. Escúchame, Andova. ¿Qué quieres? Si compran las columnas de Córdoba a Londres, que miren si de regalo nos dan Gibraltar. Dice un saludo, Caronte, en el 11 horas, espacio el 5151. Vale. Yuli Domasoro, María Meteorología, ¿cómo? ¿Guardamos la rebequita o creo que hay que sacarla? Que ayer estuve yendo a Carlos y hizo un reportaje tremendo. María Meteorología, buenos días. Muy buenos días, tenemos tormentones y agüitas varias para que abran las flowers en primavera. A ver, churrascos débiles y un poco más chungos en Galicia, que pueden ser fuertes en el Cantábrico, incluso con alguna que otra doña tormenta de acompañamiento. Se van a dar un voltio por todo el noroeste de la península, Navarra, La Rioja, y por toda la franja de los Pirineos y también por la Ibérica y el sistema central, la Ibérica sabrosona como siempre, al final del día sobre todo. En el resto de la Monipeni tendremos cielitos lindos, bien despejados, con solo alguna que otra nube alta, y en Canarias también esponjosas sueltas. Temperaturas máximas que suben bastante, sobre todo se va a notar en el norte, y bajadita en el oeste y en Canarias. En Galicia, ventolera, cómo nos ponen los pelos, bastante fuerte en Galicia del oeste, en el Cantábrico oriental y Navarra, y también al norte y sur de Cataluña y Aragón. Una pizca también para despeinarnos en el estrecho, de levante moderado, y por la tarde también al otro lado de Poniente. ¡Qué mareo! En las puntitas también de Tenerife tendremos aires del oeste también fuertes. Así que, ¡hala! ¡A disfrutar de la primavera! Vale, gracias, Yuli Tomasoro. Ha venido puñeterita, ha venido puñeterita, que yo me conozco a Yuli y esta Yuli ha venido un poquito picante, ha venido un poquito picante. Señoras, señores. Pues yo sigo alucinando, sala sí. con la lista de los estadounidenses más tontos, que por cuarto año lidera Michael Jackson en el puesto número uno, ese célebre cantante que hizo alguna vez tonterías. Y en el puesto número 2 está Paris Hilton, un tío que se puso un tío vivo en la puerta de su casa. ¿Verdad? Con el ruido que tiene que hacer los niños el domingo por la mañana, con lo que gusta quedarse en la cama el dominguito. Bueno, la heredera de la cadena hotelera Paris Hilton está en el número 2. Está también Tom Cruise entre ellos, porque, bueno, y aquí no sabes quién está. Oprah. ¿Quién? Winfrey. Oprah. Ah, sí, bueno, no, sí, me lo creo. Y esto te lo estamos contando en un martes 4 de abril, justo porque Tarkovsky, permíteme que te vas a enterar, en 1847 se inauguraba en Barcelona el Gran Teatro Liceo con la obra de don Fernando de Antequera. En 1883 se inicia la construcción de la Catedral Madrileña de la Almudena. Sin comentarios. 1910 se inauguran las obras de la Gran Vía de Madrid, tal día como hoy. No siga lo tuyo, que estoy preparando lo del homenaje a Arvidé, hacerlo uno de estos días. Sigue, vale. Sigue. 1926 regresan al puerto de Palos Huelva los tripulantes del hidroavión español Plus Ultra tras su triunfante travesía del Atlántico Sur. Y atención, en 1968 Martin Luther King, el líder pacifista, moría tal día como hoy, asesinado. Bueno. Pues no. Yo creo que es el punto de inflexión. Ahora el mejor, porque son 5:53. En Canarias, para presentar a don Carlos Herrera. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Carlos, hoy ya nosotros... Hay propuestas. No, lo que le voy a contar, vamos a ver. Carlos, a ver si hay varias cosas. Hoy hay varias cosas. No hemos adelantado nosotros a la exclusiva, porque nos levantamos un poquito antes. Inauguramos nosotros este martes 4 de abril un poquito antes, y hemos tenido a la cuadrilla de albañiles que hay en la ya en la cárcel de Alorín de la Torre, sí. Porque se está quedando con chicas. Y entonces han metido ya albañiles. Entonces están allí reformando. Dice, esta noche pasada les llegó un autobús lleno. Ya un autobús, iban cuatro. Y dice, por si acaso hemos metido litera por lo que pueda venir.

A la 11 menos 20 que me levante me da tiempo a llegar. Sí, el tengo... disolvente del Consejo de Ministros, Rocax. Tengo ahí el disolvente. Tengo Consejo de Ministros y como es para extraordinario voy yo también. Ah, bien, vale, bien, perfecto. Entonces vamos, dice, van a tratar la disolución y te digo vas a yo, tirar en plancha como la del anuncio, dice, ¿no? De... van a tratar la disolución y digo yo, pero se lo van a pensar, hay que darle más pista, hay que hacer algo más. Van a discutirlo. Bueno, Sergio Monforte, ahí estuvo la parte técnica. Sergio Fernández del Moraguillo también estuvo ahí, a dijera que cerró. Un abracito a todos, ¿eh? Y hasta aquí Carlos Herrera, saludos desde Salas, mañana más en el No Son Horas de Onda Cero.